Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Cada mañana para tener tu latir, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Oyencia de Capilla del Monte, provincia de Córdoba, Argentina, en este planeta Tierra y en todo el universo, en este jueves 14 de octubre del 2021, programa número 548, y estamos en la séptima temporada. Hoy jueves de poesía y sobrevivimos al temporal de ayer. Buenas noches, Betty. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Dani. Buenas noches a toda la audiencia de Me Asomo. Buenas noches, Daniel. Diego, buenas noches. Betty, buenas noches. Invitados, buenas noches a todos y a todas. Bueno, ya vamos a presentar a los invitados. Quería preguntarle a Daniel por dónde estamos ahora. Estamos en Me Asomo, séptima temporada. Es increíble decir séptima temporada, ¿no? Pero son muchos años. Por FM Astral, 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para Capilla del Monte y www.fmastral.com.ar. para todo el universo. Si querés enviar mensajes o WhatsApp, lo podés hacer al 11 5503 1691. Bueno, sobrevivimos a las ráfagas de viento y al COVID por ahora, así que debemos seguir cuidándonos. Me mandan una información que dice alerta amarillo para hoy por vientos con ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. En la zona comprendida por Córdoba, sur de Santiago del Estero y sur de centro de Santa Fe, las ráfagas pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora. Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora en los niveles más altos de la cordillera. Recomendaciones: evita actividades al aire libre, o sea que estamos adentro, estamos salvados. Asegura los elementos que puedan volarse, no tenemos pelucas. Y mantenete informado por autoridades. Tenés siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono. Eso será para rajar si hay un... lo que fuera. Bueno, estamos con invitados que ya los voy a presentar, pero ahora vamos con la música. Nuestra música, la música me ayuda, Juan Carlos Baglietto y El Árbol, El Fantasma. Y volvemos con nuestros invitados. Hay varios hoy. Un domingo en una esquina, un tambor desafina y unas luces que despiertan la ciudad. Hay un bar, un día

estamos en Mi Asomo, por suerte estamos en FM Astral, porque afuera hay ráfagas de viento de no sabemos cuánto, y según me informan aquí, 2 grados, así que esto me parece que va a ir bajando, ¿no es cierto? Buenas noches, Mechi Zuluaga. Muy buenas noches a todos, muchas gracias Dani, muchas gracias Diego, qué bueno, siempre abierto, qué gente hermosa, siempre deambulando por estos pagos, che. Viste qué bien rodeados que estamos hoy, no los la presenté. La Betty siempre firme. Una sorpresa. Ah. Bueno, ¿te anotaste para presentarte para intendenta o todavía no? No, pero me confundo. Yo la votaría, con pero bueno, no se presenta. Orientación vocacional y estoy súper contenta. Ah, muy bien. Bueno. Ya hace muchos años que estamos dando, tenemos momentos que sí, momentos que no. Y bueno, tengo la suerte de poder dar este tallercito de 11 encuentros. A veces se hacen 12, pero si no son 11 encuentros de orientación vocacional. ¿Dónde les cuento? ¿Conocen Merendarte? ¿El espacio Merendarte? No, ¿dónde queda? El espacio Merendarte queda en Hipólito Yrigoyen 868. Es un espacio que se inauguró de la Fuerza de la Dignidad hace poquito tiempo y están dando varios talleres, taller de cocina para niños y jóvenes, apoyo escolar, taller de cuerdas y canto popular para la niñez, taller de títeres, la música y el juego para la niñez, taller de gestación, es un espacio para mujeres y adultos y todo tipo de personas, cada uno en su género que se sienta. Y bueno, también ahora, mañana, vamos a hacer una charla introductoria al taller de orientación vocacional. Esto es no arancelado, es gratuito, el cupo es limitado, así que les pido que llamen por teléfono, se presenten directamente ahí mañana. Va a ser a las 11 de la mañana en Hipólito Yrigoyen 868. ¿Esto es mañana? Esto es mañana. ¿Para la inscripción? A partir, sí, y para contarles un poco de qué se trata este proceso de orientación vocacional. ¿Por qué no contás así en breves líneas de qué se trata, un poquito? Es a partir de los 17 años. A partir de los 17 años en adelante no hay término de edad, porque hasta el último momento de nuestras vidas nos preguntamos, ¿quiénes somos? ¿Qué queremos? ¿A dónde queremos ir? ¿Qué queremos hacer en nuestras vidas? Y preguntas sintomáticas, digo yo, de las distintas crisis de la edad. Y siempre hay nuevas iniciativas, ¿no? Uno, cuando yo cumplí 60, quería hacer otra cosa. Ya olvidé mi pasado. Exactamente, pero a veces hay que recordar ciertos hitos del pasado para saber cómo quiero continuar. Y bueno, por eso es un proceso, por eso no es un test de orientación vocacional de una vez, porque eso es muy simplificante. La idea es que veamos algunas preguntas para ir abriendo un poco del quién soy. El quién soy es toda la vida, lo vamos descubriendo y lo vamos construyendo. Pero desde esta perspectiva vamos viendo también qué quiero, qué puedo y el qué me piden. El qué me piden falso, el qué me piden de los debe ser que están tan metidos adentro que a veces creemos que son propios nuestros, pero la mayoría son de otros, son debe ser de otros. Y el qué me pide, en realidad, mi ser interno. ¿Qué me está pidiendo en este momento de mi vida? Bueno, entonces vamos a repetir dónde se hace el curso, a dónde podrían llamarte o a dónde tienen que ir. Proceso de orientación vocacional en el espacio Merendarte del Salón de la Dignidad en Hipólito Yrigoyen 868. ¿A qué hora? 11 de la mañana. Por cualquier cosa me puede mandar un mensajito de texto o Telegram, porque no tengo WhatsApp, lo repito, Telegram o mensajito de texto, María Mercedes Zuluaga. También tengo el Facebook, María Mercedes Zuluaga, al 3548-572-582. Muy bien, bueno, ojalá que se anote mucha gente. Los de 60 para arriba también podemos ir, ¿no? Claro que sí, pueden ir hasta, ya les digo, hasta el último momento de sus vidas. Y los de 60 para abajo también. Podemos seguir procesando quiénes somos, qué queremos, dónde vamos, qué podemos. Bueno, en este momento. Michi, muchísimas gracias por esta visita tan interesante. Y como siempre tenés buenas novedades. Tenés que venir a hablar de lo que está pasando con la

otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Oh, oh. Las manos de mi madre me representan un cielo abierto, recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias al odio? Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas juegan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Nuestra música Otros Pájaros por Silvina Garré y Como Pájaros en el Aire, Mercedes Sosa, una canción de Peteco Carabajal. Y hablando de los pájaros, después de tanto tiempo, creo que 3 o 4 años, nos volvemos a encontrar con el Club de Observadores de Aves Ataja Caminos. Buenas noches, Marta, Raúl y Julio. Buenas noches a la oyencia de este hermoso programa. Muchísimas gracias por la invitación, un placer volver energizados con, bueno, propuestas nuevas, con nueva gente también. Y qué bueno encontrarnos, ¿no? Después de tanto tiempo, tanta gente que se ha ido, justamente de eso estábamos hablando, así que los que todavía seguimos en este planeta tenemos que seguir luchando para preservar la naturaleza y los animales. Sobre todo eso, porque yo creo que la naturaleza, para muchos que estamos acá, en este entorno, en este contexto, en esta zona, en estas queridas sierras, es sanador. Estar, respirar este aire, ver las sierras, el bosque, las aves, resulta sanador y hace que podamos seguir y no tener presente tanto tiempo nuestra mente. Todas las cuestiones de la pandemia o como se llame, ¿no? Mira, yo a veces apago la televisión y me voy, me siento y, por ejemplo, vi que el 11 de septiembre vi 4 golondrinas. Ya sabía que habían llegado, 4 de septiembre. Y cuando necesito un poco de paz, me pongo a ver los pájaros. Justamente, una de las de los beneficios para las personas, para la salud mental de las personas, es la observación de aves, es el yoga de la naturaleza. La observación de aves ayuda en casos de depresión. Le llaman el yoga de la naturaleza en el sentido de que cuando uno está observando las aves, está en un momento de reflexión, de introspección, parecido a la meditación, ¿no? Uh-huh. Entonces todo eso es como que produce calma, uno se interna en el interior propio y ayuda a olvidarse de los problemas cotidianos, que más, quien más, quien menos los tiene, ¿no? Bueno, y vamos a decir, para quienes no lo saben, algo que yo he leído, a ver si están de acuerdo conmigo, que los animales más grandes del planeta fueron los dinosaurios, bueno, todas esas cosas. Y los únicos descendientes de los dinosaurios son las aves. Y qué increíble que son hasta los pajaritos más diminutos. Bueno, todos ellos descienden de los dinosaurios, ¿es así? Exactamente. Y las alas de las aves son los miembros inferiores modificados de las aves. Es cierto, es tal cual, son los descendientes de los dinosaurios. Bueno, vamos a retomar cuando dejamos los programas en la radio allá hace 4 años, y te quiero preguntar, porque como alguien dijo, el público se renueva, ¿no? Se renueva. ¿Qué es el Club de Observadores de Aves Atajacaminos? ¿Qué es? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cómo puede uno acercarse? Bueno, los clubes observadores de aves son grupos, agrupaciones, una asociación de personas que interesadas, apasionadas por las aves, y es, digamos, voluntario, es democrático, los grupos son participativos, la asociación es sin fines de lucro. Todos estos grupos, que hay más o menos 80 o más en el país, están coordinados por Aves Argentinas. ¿Quiénes lo integran? Bueno, toda persona, como dije antes, movilizada por defender, preservar, cuidar, proteger el entorno natural. Las aves forman parte del ecosistema, de los entornos naturales de cada zona. Por ejemplo, cuando hablamos de un ave, decimos, solamente importa ese animalito que tiene alas, un colorido plumaje o un canto tan canoro, tan lindo. En realidad, el ave forma parte de un todo. Cuando hablamos del ave, hablamos del bosque nativo, hablamos de las plantas autóctonas, hablamos de algo más. De la siembra, de la cosecha también, ¿no? De la polinización, de la difusión, de la distribución de las semillas. Hablamos de la limpieza del ambiente, por ejemplo, en el caso de las carroñeras, que limpian de animales muertos o de restos orgánicos que deja el hombre, que bastante restos dejamos. Y también liberan de plagas, en el caso de las rapaces, ¿no? Y de insectos que por ahí se multiplican demasiado y también perjudican el ambiente. Es decir, que el ave es muy importante. Y también, cuando hablamos de aves, hablamos de residuos. Hablamos de reutilización de residuos, de reciclado. ¿Y por qué? Porque vemos que muy seguido los entornos naturales, como nos pasa acá, por ejemplo, un ejemplo así concreto, una experiencia que tuvimos el sábado a la mañana cuando fuimos a observar aves, el sábado 9, que fue el gran día de observación, fuimos al Perilago, en la primera parte del Perilago, no sé, Julio, cómo se llama, ahí cuando pasás el puente, en la zona de Águila Blanca, y apenas llegamos y hicimos la bajadita, encontramos innumerables envases de vidrio, de plástico, entre otras cosas, dejadas hacía horas ahí. Turistas que venían decían, ay, qué lástima, esto tan lindo, tan natural. Raúl me mira, se ríe porque eso es su caballito de batalla. Y la gente, no solamente por los turistas que nos visitan, sino por nosotros mismos, estamos ensuciando, las aves comen esos, por ahí algunos residuos que son plásticos, que son muy coloridos, entonces son atractivos, creen que es alimento, y bueno, los comen y se mueren, o se enredan en las tanzas, o comen plástico, y bueno, todo, como dije al principio, es mi, digamos, mi posición, en este caso, todo tiene que ver con todo. Entonces, las aves, la casa de las aves es el bosque, es el entorno natural, son las plantas, el resto de la fauna también interactúan. Entonces, no es un tema menor defender, preservar, cuidar, ¿no? Las aves. Bueno, vamos a dar las buenas noches antes que se nos duerma acá el señor Raúl. Buenas noches, Raúl, tanto tiempo. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo a todos los oyentes. Y bueno, mi señora me hace seña. Acá estamos. Acá estamos, presentes después de tanto tiempo. Tenemos la suerte también que está Julio. Está Julio, que siempre me saca de... me desasna, y siempre que yo tengo algún problemita con algún animalito, recurro a él porque no sé qué puedo hacer, y él siempre tiene alguna respuesta para ayudarme. Sí, ahora lógicamente. Y con respecto a lo que vos dijiste, que somos sucios, realmente somos sucios, y yo venía con la, digamos, apuntando al Perilago, ¿qué se puede hacer? Se está haciendo un basural a cielo abierto, es impresionante la cantidad de botellas rotas, de bebida. Los turistas vienen, cuando van a una sombra linda que la ven de lejos, se encuentran con un basural bajo las plantas, se van de Capilla del Monte. Yo creo que ahí habría que tomar cartas en el asunto y ver qué autoridad puede hacer algo, cómo los podemos unir. Si hay que unirse, trabajar, pero bueno, habría que cuidar ahí. Podríamos hacer una carta como Club Observadores de Aves, porque con Daniel hemos ido, dijimos, vamos a caminar por las vías cuando las limpiaron abajo del puente que se va por el lado de la iglesia, y cuando llegamos a los puentes más grandes, era un basural que vos decís, yo llego hasta acá para ver la naturaleza y ya yo tenía ganas de salir corriendo de ese lugar. Porque sí, ya no es placentero ver tanta basura. Y cuando vamos a la reserva de Villacielo también van con las botellas de vidrio y podrían llevarlas y podrían, aunque sea, dejarlas, pero las rompen. Entonces vos ves vidrios rotos en todas partes de Capilla y después se festeja el día de la Pachamama, entonces no se entiende. ¿Cómo es eso? Sí, realmente, mira, vidrios rotos y por todos lados, de todas clases de bebida, pañales, de todo, todo. Es un basural, ya te digo, a cielo abierto, y la gente cuando viene, ¿qué lugar va a encontrar? Los mejores lugares de sombra se lo han agarrado, lo han ensuciado, han prendido fuego porque está todo, se nota todo que han hecho un asado o han prendido fuego por algo. Yo he ido temprano a la mañana y hay fuegos prendidos, años atrás he ido y los he tenido que apagar. Los dejan prendidos, no les interesa, y cada vez se va acercando más basural a la orilla del agua. Y yo me estoy acordando, perdona que te interrumpa, que con Julio, con Sofía, la secretaria de Ambiente, estuvimos haciendo una mañana de... ¿Querés comentarlo vos, Julio? Buenas noches, Julio, ¿cómo te va? ¿Cómo están, chicos? Gracias por la invitación, gracias a Marta y a Raúl, que son el estandarte del club. Uh-huh. Si no fuera por ellos, no estaríamos funcionando. Bueno, como decía Marta, como dice Raúl, el ambiente donde vivimos es parte de la casa de las aves, y las aves son una forma de decirnos de cómo está el ambiente, ¿no? Un medidor, por así decirlo. Se va perdiendo su hábitat de distintas maneras, ya sea por la ampliación de la frontera agrícola, por el desmonte para determinados usos, por la ampliación del pueblo en sí, va perdiendo su hábitat. Y como decían los chicos recién, con el tema de la basura, hay muchísimos problemas, sobre todo en las zonas del Perilago con las aves acuáticas. Es una zona de pesca, una zona turística, y no solo la gente que va a pescar, que es del lugar, sino que gente que viene de afuera, y turistas que también vienen y no solo miran la parte linda y dicen, nos llevamos la basura, sino que hay turistas que también vienen y dejan la basura. Ayudan, nos colaboran a que las aves estén permanentemente en riesgo. El hecho de tirar sin cortarle los elásticos un barbijo trae muchísimo problema para todo tipo de aves, todo tipo de animales, y es grave, eso es grave, aparte de la contaminación ambiental y lo que hay, ¿no? En la zona del dique El Cajón hemos trabajado por segunda vez con el tema de limpieza del Perilago. Se hizo hace poquito con Sofía, la secretaria de Ambiente, una campaña de limpieza donde participamos algunos vecinos de Capilla, los chicos del COAT, y trabajamos en la limpieza en el camino que va desde El Zapato hasta el Paredón. Después un par más seguimos del Paredón hacia el otro lado y recogimos muchísima basura, que no solo afecta el tema de las aves, sino que va contaminando una de las fuentes de agua del pueblo. Sí, lamentablemente. 20 bolsas de consorcio de la calle solamente, sin bajar a la zona de piedra sin llegar a la costa del lago, porque primero que éramos poco y era mucho el recorrido que había que hacer, y hay que tener alguna cuestión especial de herramientas y algún seguro para poder hacer la zona del lago en sí, en la parte de las piedras, en la parte que da hacia el noroeste. Que el, ¿hay la, cuidadores la parte... o una guardia que esté velando por la limpieza o porque no, para que no prendan fuego, por ejemplo? No, no. Entonces eso es tierra de nadie. Exacto. En este momento sí. Y yo digo, no solamente los turistas, sino mucha gente de acá también tira, uno los ha visto. El otro día volvíamos con Daniel por la ruta 38, no tiene nada que ver con la clase social ni nada, es educación. No, eso no hace, una Hilux nueva, sin patente, venía delante nuestro, nosotros por la ruta 38, y el tipo abrió la ventana y tiró el bidón de 5 litros de agua vacío. Bueno, qué sé yo, viste, te lo tiran y uno... está en el auto, está manejando, no lo ibas a esquivar porque eso, bueno, pero te puede provocar hasta un accidente. Sí, eso. Totalmente puede provocar un accidente. Pero bueno, el tema ese es complicado. El tema de las aves es una cuestión muy, muy interesante, porque vas conociendo en base a las aves un montón de otras cuestiones que hace al hábitat donde también estamos incluidos nosotros, los seres humanos. El bosque nativo, el bosque chaqueño, la casa de las aves, o sea, que en determinado árbol crece, por ejemplo, una mariposa, que esa mariposa sirve de alimento a determinada ave. Entonces, cuando empieza a faltar ese alimento, el ave empieza a modificar sus costumbres alimenticias o se mueve de lugar. Y decimos, bueno, se perdió, no sé, un rey del bosque. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no tiene el espacio físico donde vivir, donde reproducirse y donde seguir su vida natural. Y si vamos a un carpintero, el carpintero negro necesita mucha superficie, muchas hectáreas para una pareja que viva y necesita madera dura para hacer su nido y donde alimentarse. El hecho de la extracción del bosque hace que ese espacio cada vez tenga que ser más grande y la competencia entre especies o entre individuos de la misma especie se hace cada vez más complicada y baja, por consiguiente, la reproducción. Entonces vamos entrando en un cuello de botella donde perdemos cantidad de individuos de una misma especie que sean sanos y que sirvan para mantener un equilibrio dentro de la ecología, ¿no? Los cuidadores yo creo que deberíamos ser todos nosotros, ¿no? Todos los civiles, porque deberíamos cuidar el medio ambiente. Ahora, ¿por qué la gente tiene tanto miedo o no sabe para hacer una denuncia? Porque siempre que pasa algo, me llaman a mí como para que yo haga la denuncia. Porque no se animan, por ejemplo, tal casa tienen 5 tramperitas o jaulas con pájaros que... Eso me ha pasado, ¿te acuerdas que yo te he contado? ¿Por qué la gente no se anima y cómo es el procedimiento para hacer la denuncia? Es simple, las denuncias son anónimas, ¿sí? Tienen que dirigirse a Policía Ambiental, hay una página web en la página del gobierno que está Policía Ambiental, tiene un 0800 ahí y otros teléfonos. Hacen la denuncia, dan la dirección, no necesitan dar nombre, sino la dirección del lugar donde está ocurriendo el ilícito. El tener aves silvestres, fauna nativa, no es solo un delito, ¿no? Es un delito, exactamente, un delito penal. Es el tráfico de fauna silvestre, es uno de los más graves. El hecho de cazar aves, en este caso, son tramperas, también está considerado delito. La tenencia de aves, tramperas, e incluso la tenencia de productos o subproductos de la fauna silvestre se considera una falta, un delito, y es sancionado penalmente. ¿Sí? Así que lo que la gente tiene que hacer es buscar el 0800 de la Policía Ambiental, hacer la denuncia, y ya está, con eso se mueve. Aquí en Capilla tenemos chicos que trabajan para la Policía Ambiental y son eficientes, así que ahí está la solución a ese problema. No hace falta que en ese teléfono descompuesto de ir a uno u otra persona para decirle, che, en tal lugar, al final la noticia, la información a Policía Ambiental a veces llega cruzada y no se puede hacer un buen procedimiento. Y en el interín ese de averiguar o estar diciéndole a uno y a otro quién tiene determinada cosa, esa persona se entera y desaparece lo que tiene, y entonces no se puede hacer nada. Sí, tenemos que hacer una red entre todos nosotros. Raúl, si uno quiere acercarse, por ejemplo, a Taja Caminos, ¿cómo tiene que hacer? ¿Hay algún teléfono? ¿Hay alguna página? ¿Ustedes dan los teléfonos? ¿Hay algún WhatsApp? Que yo vi que hay un WhatsApp nuevo y es muy interesante porque la gente cuenta cosas. Sí, Diego, mira, toda esa parte la maneja Marta, así que es la que va a informar todo eso. Te tira la pelota. La mando al frente a Marta. No, ella maneja todo eso y sí, hay un WhatsApp, todo, claro, el número de teléfono, como todo. Como soy, por el momento, la encargada de la parte de comunicación, es como que, bueno, todos me miran a mí. Todos me miran, me miran. Bueno, había una canción. Bueno, ¿qué puede hacer la gente para bien, participar? Para participar del COA, solamente se tiene que tener, o se tiene que estar movilizado, preocupado por defender, por cuidar el entorno en que se vive, ¿no es cierto? Las aves más el entorno. Por ahí tienen, seguramente, la mayoría de la gente tiene algo para aportar, distintas miradas. Las actividades, por ejemplo, del COA, además de las salidas de observación de aves, son diversas, porque se hacen censos anuales, registros de las distintas especies que se observan, se hacen actividades relacionadas con la educación ambiental. Hemos ido con Julio y otros integrantes también, por ejemplo, a distintas escuelas. En el último caso fue interrumpido por la cuestión de la pandemia, pero en San Esteban, dando charlas, mostrando fotografías, haciendo talleres con los chicos, en fin. ¿Hay salidas para avistamientos de aves? Hicimos una el sábado y ahora pronto, no sé cuándo tendremos que programar una, prontito. Bueno, avisen, así vamos avisando por supuesto, a los capillenses. Sí. Es necesario, voy a aclarar esto, ser socio de Aves Argentinas para participar, porque muchas personas creen que, como está coordinado este grupo por Aves Argentinas, que es necesario ser socio, pero socios somos por ahí los que trabajamos en la parte de la comisión de gestión, los que coordinamos las actividades, pero cualquier persona interesada se puede acercar. Ahora voy a dar el número de WhatsApp. Tenemos un grupo también de más de 30 personas, que los tenemos incluidos a ustedes. Muy bien. Últimamente. Estamos también reflotando un poco este grupo con la cuestión de la cuarentena, de cuestiones que nos han pasado personales a todos. Estamos volviendo. Todos estamos volviendo. Mm. Hemos estado haciendo cursos, talleres por Zoom, por supuesto, con coordinadores de Aves Argentinas, muy provechosos, con muchos proyectos. Más de 50 clubes participaron en esas clases por Zoom, así que nos hemos empezado a refrescar un poco la mente para ir encarando esta nueva etapa, porque en realidad todos estamos un poco empezando de nuevo. Así que toda persona que quiera participar del club, paso el número 3548-56-6909. Vamos a repetir, 3548-56-6909. 56-6909. 566-909. Muy bien. Bueno, ese es el número de contacto. Después lo vamos a volver a decir y sería interesante que se anotara mucha gente, porque es una información muy interesante. Por supuesto, tenemos un grupo de WhatsApp en el que compartimos información, novedades, experiencias, fotografías. Otra de las, por ejemplo, de las el interés que puede tener la gente en participar en el grupo, no solamente es para aprender sobre las aves, para saber qué tiene que hacer, por ejemplo, con un ave que encontró lesionada, o qué plantas nativas, por ejemplo, que es interesante esto, plantar para que vengan más aves a su lugar, sino también como una cuestión que tiene que ver con el arte, por ejemplo, de la fotografía, o la pintura, o el dibujo. Es decir, es una fuente de inspiración también. Y es una fuente de ingresos económicos para las naciones, porque hay mucha gente que se desplaza. Bueno, eso es el tema del turismo. Hay otra cuestión, que es el turismo, que tiene que ver con, no recuerdo cómo se llama, Julio, Hay un turismo interno dentro de Argentina que va a distintos lugares. Claro. Se va armando. Turismo de observación de aves. Turismo de observación de aves. Inclusive, por ejemplo, la gente que está en las actividades de guías, guías de montaña, guías de senderismo, todo ese tipo de actividades, guías de turismo, es importante que tengan un bagaje de conocimientos mínimos acerca de las aves del lugar, porque no se trata solamente por ahí viene el turista, bueno, yo digo esto desde humildemente porque no estoy en el tema, Julio, es palabra mayor en esto, pero digo, por ahí, que bueno, en el caso de Julio hay mucha gente de acá que conoce conoce el bosque, las aves, pero por ahí hay gente nueva que se está formando en turismo y en guías que deberían conocer qué aves hay en la zona, qué particularidades tienen. Inclusive el hecho de ir con un grupo de turistas y, no sé, detenerse en un punto, en una cascadita, al lado, debajo de un árbol, y pararse, no sé, 20 minutos, media hora, y decir, bueno, a ver, escuchemos el sonido de la naturaleza. Escuchemos el sonido del agua, el sonido de los árboles, el sonido de las aves. Eso tiene que ver también con que proponemos un cambio de conciencia. Es decir, o por lo menos tomar conciencia acerca de lo que nos ofrece la naturaleza. Menos celulares, menos computadoras, o sea, y más... Dejar el que va a hacer senderismo o que va en un viaje de estos, ¿no? Bueno, debería apagar el celular. Bueno, no hay señal por allá arriba, ¿no? Bueno, vamos con dos canciones para los oyentes, que nosotros difundimos música en castellano y música nuestra, y después volvemos y le quiero preguntar algo a Julio que yo estoy haciendo, a ver si estoy haciendo las cosas bien. Me parece que más o menos. Bueno, vamos, Daniel. Sobre mi camisa, olvídate pronto de los que te pisan. Dormite patria, que la noche es fría y hay un viento blanco sobre la avenida. Quiero llevarte como cuando era otro de lucía flamante sobre el guardapolvo. Todavía no había crecido y estabas prendida a mi solapa blanca como un papelito. Dormite patria, que los corazones te harán de almohada para tus pulmones. Dormite patria, que suena la radio y alguien que te nombra lo dice cantando. Quiero ayudarte porque siempre es invierno y no tienes un techo y están los lobos sueltos. Malena, Carlitos Gardel y los caudillos, las madres de los pañuelos y los hijos de mis hijos. El que vende flores, yo que canto estas canciones, esas chicas de las tiendas, los que arreglan los motores. Te vamos a hacer una ronda que abarque todo el mapa y entre provincia y provincia no habrá límites ni nada. Dormite patria, como mi enamorada, llevo tu corpiño atado en mi lanza.

Estamos saliendo a la oportunidad. Estamos saliendo a la cancha. Estamos saliendo a la igualdad. Después de tanto tiempo, de tanto esfuerzo, ahora sí, estamos saliendo a la vida que queremos. Frente de Todos. Hace 790.000 años descubrimos el fuego. Hoy, todavía hay cavernícolas que provocan incendios. Córdoba es uno de los 10 lugares del mundo con mayor riesgo de incendios forestales. No realices quemas agrícolas, no quemes basura, no hagas asado en espacios sin habilitación. No seas cavernícola, no seas el culpable. Por la época de sequías y la imprudencia de unos pocos, los cordobeses estamos en situación de incendios extremos. Toma conciencia urgente. No quemes basura y restos de poda. No tires colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas. Si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad, apágalo golpeando la llama con una manta o bolsa, si es posible, mojada. Si estás en situación de riesgo, seguí las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo. Pedí asistencia llamando a la policía al 101, a bomberos al 100. Si ves un foco activo, llama al 0800-888-38346. Estamos de vuelta en Me Asomo con el Club de Observadores de Aves Ataja Caminos. Y bueno, acá quiero contarle algo a Julio, a ver qué me dice, a ver si me reta o no. Viste, en Buenos Aires y en las grandes ciudades, cuando las personas son más grandes, jubiladas, van a las plazas y le dan de comer a las palomas o a los gorriones. Yo cuando volaba, sobraba tanto, pero tanto pan en los hornos de los aviones, que eso me lo llevaba a casa. Y cuando llegaba a casa, empezaba y cortaba el pan y qué sé yo. Y con Daniel salimos a caminar con el perro, y cuando íbamos por Palermo, vos sabés que hacíamos eso muy seguido, y cuando caminábamos por Palermo, las palomas nos reconocían, empezaban a volar alrededor nuestro, y bueno, ya las conocíamos, bueno. Acá lo que estoy haciendo es compro comida para pájaros silvestres y se los tiro, y bueno, vienen palomas y todo lo demás. Y del otro lado de la casa vimos que no solamente comían los gatos de afuera, porque tenemos comida para gatos, sino que han venido 20 veos que robaban la comida de los gatos, zorzales y calandrias. Muy bien. Bueno, entonces y horneros. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, en la parte de adelante ponemos la comida y en la parte de atrás pusimos unos comedores porque realmente eran la cantidad. El otro día contamos 24 pájaros, de los cuales 15 eran venteveos y los otros eran los zorzales. Increíble el color, viste, del árbol, que es chiquitito porque es un orco quebracho, y era como era increíble, viste, todos los amarillos. Bueno, después de la tormenta de ayer, bajaban como 40 palomas y sentías el... Bueno, de esas 40 palomas, hoy habían 10, y algunas identificables porque eran blancas, entonces sabíamos que ahí vienen 3 blancas, una veteada, bueno, lo que fuera. Y del otro lado, de esos 24 pájaros, habrán aparecido hoy 7. 4 venteveos y algunos pocos, qué sé yo. Bueno, ¿está mal alimentar a los animales de esa forma? Porque Daniel me dice, mira, la seguimos alimentando, cuando no le pongamos más, no van a saber cómo, pero no sabés. Y después venían y empezaban a gritarnos que querían la comida. Y para mí es un placer verlos, entonces los tengo más cerca. Bueno, hay dos cosas. Primero, las palomas que tenés en el pueblo no son palomas nativas, si no son aves silvestres en sí. La mayoría son palomas que son de cruza, de algún corombófilo que quedaron libres. Y esas son las palomas que están en la ciudad, ¿sí? Después tenés las palomas, las torcas, hay más variedades de palomas que hay que son silvestres, que son de un solo color prácticamente, salvo la paloma pintada, que es la más grande y que tiene la grisácea tirando a un celeste grisáceo así, con las alas con pintitas blancas. Bueno, esa es una nativa, que por ahí la ves en la zona de casa, igual que algunas torcasitas o las torcasitas chicas. Una chiquitita. Que sí, sí. La torcasita picuí. La picuí. Alimentarlos con pan o con ese tipo de comidas, les estás cambiando el hábito alimenticio. Ellos comen más que nada semillas, comen por ahí en alguna de sus dietas, de algunas aves hay insectos. Entonces, cambiarle directamente el hábito alimenticio... Pan no les doy más, les no doy le doy esa comida. Exactamente. Sí. Las semillas que vienen para aves es parte de lo que se hizo como costumbre en las forrajerías de vender en su momento, ya hace muchos años, dentro de lo que es el tema del tráfico de fauna. La gente tiene aves y compra, obviamente, para alimentarlas, este tipo de semillas, mijo y todo lo demás que viene mezclado, que viene específico para aves. Eso sí les podés dar. Lo único que lo que estás haciendo es que pierdan la capacidad de búsqueda de su alimento. ¿Sí? En el caso de que ustedes no estén en la casa por un tiempo prolongado, hay muchas que no tienen esa capacidad porque hace mucho tiempo que vienen a comer de lo que uno les da. Por ahí espaciarlo más, es muy lindo tenerlas en el jardín, espaciarlo más para que no pierdan ese hábito de buscar su comida, ¿no? Pero no está del todo mal lo que estabas haciendo. Ah, bueno, y cuando vienen a comer la comida de los gatos y la comida de los perros, Daniel dice, estas aves se van a transformar en alguna cosa transgénica. Porque sí. Lo que pasa es que la comida de los gatos tiene materia grasa, el zorzal, la calandria, el venteveo, por eso te decía cuando me iba diciendo qué animales había visto, comen insectos y son por ahí un poco carnívoros, comen algo de carne si se da la oportunidad. ¿Sí? Por eso buscan la comida el alimento de los perros, lo mismo que la paloma. ¿Sí? La paloma doméstica, por así decirlo, va y se hace un festín. Muy bien. Vos querías contar algo de la charata. ¿Qué es la charata? Bueno, mira, la Hortalis, para ya te digo bien el nombre, porque científicamente sí tiene sus bemoles. Hay determinadas aves en determinados lugares. O sea, digamos que como que cada ave tiene su nicho. ¿Sí? La charata, que es la Hortalis caniculis, ¿sí? Es una pava de monte llamada así. Nosotros la teníamos, está dentro del bolsón chaqueño, dentro del bosque serrano. No estaba registrada para nuestra zona, o por lo menos no tengo conocimiento hasta el momento. Acá el amigo Raúl, ahí en la entrada de la ruta 17, donde ellos viven, habían observado una que incluso bajó a su casa hace 2 años, ¿no, Raúl? Más o menos, sí. El bola iba a encontrar siempre a la charata en la zona de la ruta 17, pero bien al este, ya cerca de Cañada de Río Pinto y como quien va para Dianfune. En la zona es muy común verla en la zona de Cerro Colorado, en los bosques de mato. ¿Color? Es como un pavo, una pava de monte, es grisácea por arriba, tiene un pico color amarillento, es un color más claro en la parte ventral y tiene una cola larga que es característica, ¿sí? Vos la vas a ver parada en las ramas de los árboles y la cola es larga y tiene un canto muy particular. ¿Sí? No se imita los cantos de la ave, así que no te lo puedo hacer, no, pero tiene un canto, el que lo quiere googlear, lo googlea, tiene un canto muy particular. ¿Y a qué venía esto de la charata? Y hablando del tema guías y demás, tengo un amigo conocido todo, Rodrigo Esmela, que es guía de montaña también, igual que guía de turismo alternativo. En una de sus caminatas ahora de la semana esta que pasó, en la zona de la Reserva Natural Forestal Uritorco, en el cruce, a ver, en la zona de la, no vamos a dar lugar puntual, si hay gente que está interesada en observar aves, que observa aves, se lo paso, para que no se lo vaya a molestar. Observó y fotografió un ejemplar hermoso de charata, y que para mí, falta investigar más, es el primer ejemplar de charata que se ve en esta zona. ¿Qué color tiene más o menos? Porque el otro día vimos, Daniel me decía, mira esos pájaros ahí. Grande, es grande. ¿Con cola larga? Sí. ¿Y son negros? No, son oscuros, pero no son negros, son un gris oscuro. ¿Serían? Y con el vientre un poco amarronado. Ah. Esa es la charata. No soy yo el que habla. Quiero agregar una cosita con respecto a la charata. Si se amplía la fotografía de la charata en la computadora, tiene dibujo el plumaje en una pintura más o menos color verdecita que es fosforescente. A simple vista no se nota, pero ampliado en la computadora sí. Lo mismo que el carpintero común, todo lo que vemos manchadito en el pecho, todos esos dibujitos de pluma ampliados son corazoncitos. Qué lindo, ¿no? La verdad que qué placer ver esos pájaros. Y cuando uno, cuando uno los ve así en vivo y en directo es como una especie de emoción, ¿no? Sí, aparte de un registro interesante, habla mucho de muchas cosas, no solo, primero el por qué la charata está bajando tan hacia el oeste, desde donde estaba situada, ¿no? Y en la zona de sierras más altas. ¿Sí? ¿Tendrá que ver los incendios también? Tiene que ver, ya viene hace un par de años moviéndose, ¿sí? Tiene que ver un poco el cambio de hábitat, la pérdida de hábitat en general. Estos animales, estas aves las encontrábamos en la zona de Ischilín Viejo, mejor dicho, más arriba de Ischilín Viejo, en la zona de Cañada de Río Pinto, es donde las vi por última vez, en la parte alta, ¿sí? De ahí a acá hay unos 60 kilómetros, un poco menos. Y ahí se amplió mucho la frontera agrícola, lo que quiere decir que se pierde el hábitat de estos animales y ellos van buscando un lugar que tenga más monte, que es donde normalmente vive. No, increíble, estamos viendo la foto de la charata y no, es increíble. Entonces, claro, el que tenga posibilidad de googlear lo que está escuchando es hermosa. Sí, y son más bien de andar en grupos, no andan solitarias, es muy raro haber visto una sola, pero la observación que hizo Rodrigo, al que le agradezco que me lo haya comunicado, sirve como un dato muy importante, no solo para por el tema de haber avistado esta vez, sino que cómo viene el desmanejo de monte en su hábitat normal. Bueno, hoy nosotros vimos de los otros días en un árbol, no sé cómo se llama el árbol, pero tenía una flor, como unas florcitas blancas, así como un ramillete de florcitas blancas. Una acacia. Una acacia. Y había como 4 o 5 que eran como la forma de la charata, pero negras. ¿El cuello más largo? Como no tenía lo que tiene el pavo, era todas negras y se con patas bastante largas, no eran patas cortitas, y se como que se patinaban en las ramas, estaban todas amontonadas ahí y comían de esa florcita o algo de la flor, tocaban porque no sé, algo estaban comiendo. Que le dije, mirá qué raro esos pájaros, porque la cola, al final de la cola era media redondeada, no terminaba en punta, sino que era una cosa como media redondeada y negras. Mira, no hicieron foto, ¿verdad? No, pues estábamos... Pero tendría que verlo bien, pero puede llegar a ser... ¿En qué zona la vieron? En casa, en Villacielo. Pero está muy fuera del hábitat. Puede haber sido un cuadrillo de cañada, pero me queda la duda. Habría que verlo bien. Mm. Habría que verlo bien. Pero con la descripción que me da lo buscamos y vemos qué puede haber sido, después les cuento. Adelante, Raúl. En esta foto de la charata que está prácticamente sacada de abajo, tiene una terminación, la parte de abajo comienza la cola, que parece el plumaje, parece algodón. Es una belleza ver cómo está la terminación de esa charata, lo que es la naturaleza. No, impresionante. La mirada me parece un mini dinosaurio. Con la pluma de las rabadillas. Sí. Bueno, vamos a decir que hoy es la primera visita después de años de Atajacaminos. Nos vamos a ver muy seguido con los chicos acá. Es muy interesante el avistamiento de aves. Y hoy vamos a recordar también que es jueves de poesía. Así que yo le he pedido a Marta que, bueno, a ver vos, Betty. Bueno, la voy a presentar yo. Sí, jueves de poesía, ¿verdad? Buenísimo. Y bueno, es así. Libre la poesía como los pájaros, ¿verdad? ¿No? Y bueno, Ricardo Eliezer Nefzalí Reyes Vaso Alto, más conocido como Pablo Neruda, decía de sí mismo: me llamo pájaro Pablo, ave de una sola pluma, volador de sombra clara y de claridad confusa. Y es que la ornitología era una de las pasiones ocultas de este chileno universal. A ella dedicó un precioso libro de poemas en 1966, arte de pájaros de gran tamaño, escasa tirada e ilustrado por artistas amigos. Está dividido en dos partes. Pajarintos hace referencia a aves reales y pajarantes a aves inventadas. Culmina la obra con un poema personalísimo que todos los amantes de la naturaleza, pajareros o no, podríamos acuñar gustosos. Se titula El poeta se despide de los pájaros y lo vamos a escuchar en la voz de nuestra invitada Marta. Bueno, espero que agrade. Poeta provinciano, pajarero, vengo y voy por el mundo desarmado, sin otro sí, silbando, sometido al sol y su certeza, a la lluvia, a su idioma de violín, a la sílaba fría de la ráfaga. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, soy un desesperado pajarero, no puedo corregirme, y aunque no me conviden los pájaros a la enramada, al cielo o al océano, a su conversación, a su banquete, yo me invito a mí mismo y los acecho, sin prejuicio ninguno. Jilgueros amarillos, tordos negros, oscuros cormoranes, pescadores o metálicos mirlos, ruiseñores, vibrantes colibríes, codornices, águilas inherentes a los montes de Chile, loicas de pecho puro y sanguinario, cóndores iracundos y zorzales, peucos inmóviles, colgados del cielo, diucas que me educaron con su trino, pájaros de la miel y del forraje, del terciopelo azul o la blancura, pájaros por la espuma coronados o simplemente vestidos de arena, pájaros pensativos que interrogan la tierra y picotean su secreto, o atacan la corteza del gigante, o abren el corazón de la madera, o construyen con paja, greda y lluvia, la casa del amor y del aroma, o jardineros suaves, o ladrones, o inventores azules de la música, o tácitos testigos de la aurora. Yo, poeta, popular, provinciano, pajarero, fui por el mundo buscando la vida. Pájaro a pájaro conocí la tierra. Reconocí dónde volaba el fuego, la precipitación de la energía, y mi desinterés quedó premiado, porque aunque nadie me pagó por eso, recibí aquellas alas en el alma y la inmovilidad no me detuvo. Hermoso, hermoso. Muchas gracias, Marta. Qué lindo. Muy lindo. Gracias. Muy bonito poema. A vos por la presentación. Pablo. Me sorprendiste porque estábamos en la misma sintonía. Bueno, hay más de Pablo Neruda, ¿eh? Seguro, y hablando de los pájaros. Bueno, y hablando de Pablo Neruda y Chile, vos sabés que el subte, el metro, como dicen ellos, tiene una estación que se llama Pajaritos. Y justo lo relacioné y dije, pero qué raro llamarse una estación Pajaritos, ¿no? Bueno, quiero agradecer esta noche que hayan venido a asomarse con nosotros a Julio, a Raúl y a Marta. Es la primera visita de muchísimas que más van a ver. Claro. Y quiero decir también el número de teléfonos por si quieren anotarse en el WhatsApp para compartir toda la información que Marta les va a dar, y Raúl y Julio. Es el 3548, que es el código de acá de Capilla del Monte o de Punilla, 566909. 566909. Así bueno, es. Estamos encantados con la visita. Bueno, esperamos que muchas se sumen, gracias. Que la gente se sume. A veces los niños, es decir, la infancia, es importante que esté en contacto, desde los chicos desde la infancia, ¿no? Con la naturaleza, porque les ayuda a crecer y ver el entorno de otra manera. Los chicos son muy genuinos, muy auténticos, tienen una perspectiva distinta de las relaciones e interacciones de la gente con la naturaleza, ¿no? y ser muy responsables, y cuando vemos que alguien tenga jaulas. Y justamente la responsabilidad muchas veces se apunta o se busca incentivar en los niños esta cuestión del cuidado de la naturaleza, porque ellos son los que marcan a los adultos de su familia, de su entorno, mirá, esto no mates el pajarito, no lo encierres en la jaula o no tires la basura, ¿no? Entre otras cosas, es para largo este tema, sí. Pero bueno. Bueno, pero ya nos vamos a volver a encontrar. El tiempo es tirano. Bueno, pero vamos a... quiero decir algo, dale. ¿No? Porque me hizo acordar de los niños, ¿no? Y acá que mi nietita que me debe estar escuchando, Munay, hoy decía, mamá, le dice, yo soy una niña de la Pachamama. Y por eso no, yo no como carne, decía. Vamos a darle, o sea, a los niños bolsas tienen... para levantar la basura. Y bueno, le tenemos que enseñar, así como nosotros aprendimos solos que los pájaros no deben estar encerrados, ¿no? Porque yo recuerdo que mi padre no me lo enseñó, pero sí mi familia tenía los jaulones de pájaros. Sí, y yo lo he visto. Era muy común. Crecí, era muy común. Es decir, sí. Yo creo que en muchas cuestiones hemos evolucionado, porque entonces, era muy común que nuestras generaciones, a los varones especialmente, les dijeran, vayan a cazar pajaritos, vayan a jugar, la onda. Porque era como que fueran a entretenerse cazando. Y ahora pajaritos. Los niños, bueno, y ya no se los ven niños, los niños ya nacieron chicos. Aprendiendo eso, porque lo aprendieron solos. Sí, cosa que nosotros nos costó mucho bueno, tiempo. Bueno, chicos, Julio, Raúl, Marta, muchísimas gracias por venir. Después te paso la grabación a del ustedes, programa. La foto salió bárbara. Súper cómodos acá. Vamos a seguir viniendo. Vamos a traer temas como para conversar. Yo tengo miles de preguntas, ¿eh? Así que ahí bueno, hay muchísimas. Anote, registre y... Y informe. Y me gustó claro. Mucho la inclusión de los niños también, ¿no? En esto sí, de los pájaros. Es que, bueno, hemos ido a distintas escuelas, a mostrar fotografías, a hablar con ellos. Hemos dado charlas desde la experiencia de observación de aves. Lo que quiero aclarar es que no somos ornitólogos, no somos especialistas en aves, solamente nos apasiona el tema. Somos fanáticos. Y además queremos cuidar. Queremos cuidar el lugar donde vivimos. Cuidar la naturaleza, cuidar las aves. Y para cuidar hay que hacer algo, hay que ocuparse. Primero informarse. Muy bien. Y después accionar. Claro. Ser responsable, si vemos jaulas o gente que está cazando, llamar a policía ambiental sin miedo. Eso porque es fundamental. La denuncia es porque si anónima. Miramos para otro lado, nos llevamos, el mundo nos lleva puestos. Sí. Es así. Toda esta cuestión que estamos padeciendo de cambios climáticos, ¿no? A gran escala, estas cosas macro. La lluvia, empiezan desde lo micro, empiezan desde que yo tiré la basura, de que usé demasiado plástico más del que corresponde, que no reutilicé, todo va sumando, que no cuidé la planta autóctona, el bosque nativo, no cuidé las aves, todo después se genera algo macro que termina siendo estos cambios climáticos, las catástrofes naturales. Ayer acá, lo que pasó. Poco a poco parece que no, pero son granitos de arena que después arman todo un... Me estaba acordando que vos decías que había visto que tiraron un bidón de una camioneta. Nosotros con Marta hemos visto a un chofer del Urquiza tirar los pocillos térmicos en la esquina del Banco de Córdoba. Bueno, puedo creerlo. Bueno, y nosotros que hicimos. Raúl está muy con ese tema. Nosotros que hicimos, bueno, Dalín sacarle una foto a la patente, no tenía. Entonces llamamos a la policía diciendo, en ruta, en tal parte, por favor, acaban de tirar esto. No sé después que si la CAN habrá hecho algo. A lo mejor no hizo nada, pero creo que nosotros cumplimos con lo que teníamos que hacer. Claro, yo creo que hay una cuestión que es la responsabilidad ciudadana. Somos responsables, no solamente de nuestras acciones, ¿no es cierto? Pero si estamos viendo que alguien está cometiendo un acto que va en contra de la convivencia o en contra de, en este caso, la limpieza del lugar que compartimos todos, tenemos que ser responsables de, avisar a quien corresponde. Pero, no sé, somos una sociedad poco comprometida. Claro. Uh-huh. No tener ni miedo ni vergüenza de claro, decirlo. Poco comprometida. Yo creo que en los últimos tiempos la gente se está comprometiendo más con los problemas comunes. Pero nos falta mucho. Nos falta mucho. Bueno, Marta, Raúl, Julio, muchísimas gracias por la visita. Y después vamos a organizar cuando volvemos a hablar de estos temas que tanto nos apasionan. Bueno, les agradezco la invitación a todos por haber invitado al COAT. Y sí, el compromiso acá de seguir viniendo. Vamos a organizar por lo menos una vez cada 15 días. Por lo menos. Con los temas que de interés, en el tema de aves y en el tema de su hábitat, obviamente. Sí, si alguno tiene consultas, que por ahí las haga. Yo tengo miles, así que... Perfecto. Nos hacen llegar como para venir un poquito más afilado, ¿no? Porque hay que sacar algo de le vamos haciendo las preguntas. Pero, sí, sí. Sin la audiencia. Sin la audiencia. ¿Hay alguna persona especialista en el tema o apasionado, aficionado, puede venir a compartir con nosotros la este encuentro? Sí, sí. El momento. Porque hay muchas personas que conocen de temas aves y de hábitats naturales y se pueden acercar al teléfono que dimos o venir a hablar acá a la radio, a charlar con nosotros. Claro. Exacto. Así bueno. Bueno, buenas gracias, noches. Muchísimas gracias. Vamos gracias con... a ustedes. Buen fin de semana. Y gracias por la invitación y una recomendación a los pescadores de Capilla del Monte. No dejen basura tirada en el perilago. Júntenla en una bolsa. No rompan botella. No dejen línea de pesca rota ni anzuelo. Por favor, tratar de poner los pies sobre la tierra y cuidar la naturaleza, porque va siendo un basural a cielo abierto. Sí, horrible. Bueno, vamos con dos canciones nuestras y volvemos. No sé si son nuestras, creo que son de... lo de Susan Ferrar, sí, vamos, porque Susan Ferrar es una amiga de la casa que nos manda una primicia. Escucha a Betty ahora. A ver. Escuchen en ausencia. Bueno, ahí vamos. Hola amigos, soy Susan Ferrer y me asomo esta noche para saludarte especialmente, querido Diego. Mi saludo también para Daniel y Betty y toda la audiencia. Les traigo una primicia de mi disco Entre Amigos, que estaré presentando el próximo 17 de noviembre en el Teatro 25 de Mayo acá en Buenos Aires. Aquí entonces para ustedes en exclusiva. Y van a escucharlo por primera vez la travesura musical que hicimos con Sandra Mianovich. Juntamos en tiempo de jazz, Mi Buenos Aires Querido, Maybe Dinstein, la canción hermosa balada de Cabaret, y el tango El Último Café. Espero lo disfruten como lo disfruté yo grabándolo y cantando con la gran Sandra Mianovich. Un gran abrazo, cuídense mucho y ojalá pronto podamos vernos. Esta vez sea él. Más que nunca hoy quisiera no tener que perder, abrazarme a él y sentir que sé que si escucha hoy mi voz no querrá dejarme esta vez. Todos aman a quien gana, me amará él a mí. Más que nunca lo presiento, no me puedo mentir. Llegó mi tiempo, no tengo yeah. recuerdo en torbellino. Vuelve en el otoño atardecer. Miro la garúa y mientras miro gira la cuchara de café del último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. El amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin porqué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café. Mi más que Buenos Aires, hoy te pido querido, que esta vez sea aquí en Me Asomo. Qué buena la entrevista y la charla con Ataja Caminos. Vamos a decir que para el Día de la Madre hay unos regalos lindísimos en la Casita del Arte. Eso queda en el cruce de la Ruta 38 con el acceso a San Esteban, ahí a 20 metros de la esquina del cruce. Regalos para el Día de la Madre. Y vamos a ver qué es lo que tienen. Y me decía Romy, que es la dueña del lugar y nuestra amiga, tiene fuentes decorativos, frascos especieros, palanganas antiguas, recicladas, cucharones, cuadros pintados en bastidor, chapas con frases, platos decorativos, fruteras, todo artesanal y diferentes artículos y decorativos. Y unos precios increíbles. Así que vayan a la Casita del Arte de Romy en el cruce de la Ruta 38 y con el cruce en el acceso a San Esteban. Unos regalos que no van a haber visto en todo Capilla del Mundo, del Monte, ni en Punilla, ni en el mundo. Bueno, vamos con una canción antes que Betty nos hable de Neruda, que seguramente tiene algo más, y vamos a hacerle nuestro homenaje para el Día de la Madre. Vamos a cantar, a pasar una canción que se llama Adoro a mi Madre. Y vamos a decir que antes estuvimos escuchando Dormite Patria por Baglietto y Vitale, y una canción de Emmanuel Horvillier y Zoe Gotuso, Amor Loco. Ahora Silvina Garré y Adoro a mi Madre. Adoro a mi madre porque le gusta cantar, porque come cerezas y ama las lentejuelas. Adoro a mi madre porque se viste de azul, porque

de la tempestad tranquila. Bueno, tenemos dos chivos para pasar. El Día de la Madre, invitamos a las madres a festejar su día. Vos, que sos madre y ya abuela. Sí. Viernes 15 de octubre en el balneario municipal. ¿Cómo? Tengo festejo doble. Sí. Viernes 15 de octubre en el balneario municipal desde las 15:30. Así que están todas invitadas las madres. Y el Día de la Lealtad Peronista, compañero o compañera, el Partido Justicialista de Capilla del Monte tiene el gusto de invitarlo a recordar y festejar la histórica fecha del 17 de octubre de 1945. Los esperamos en la víspera de tan importante día a partir de las 20 horas, el día sábado 16 de octubre, en el Club Atlético Capilla del Monte, Partido Justicialista Circuito Capilla del Monte. Bueno, ¿qué novedades tenés de la Feria Mamás Trabajando? Esa, Feria Mamás Trabajando. Casa Pueblo Juan Azurduy va a estar allí también. Bueno, llegó el Día de la Madre, como decís, Diego. Así que, bueno, es un día de festejo en Feria Mamás Trabajando este sábado. Los invitamos a todos, no necesariamente las madres solamente, sino todos, ¿eh? Allí la abuela, el tío, la tía, todos a venir a visitar y a compartir en Feria Mamás Trabajando. Un lugar de trabajo, ¿sí?, que es sostenido y conquistado a base de un esfuerzo colectivo de todos. Un trabajo digno que se sostiene y se celebra. Con ayuda del municipio, decimos siempre, amigos y vecinos, Feria Mamás Trabajando construyó este espacio de trabajo digno para cada familia. Así que, ¿cómo no festejar el Día de la Madre? Agradecemos a cada uno por compartir todas las tardes, todos los sábados que vinieron allí a feriar, a dar amor y solidaridad. Te esperamos este sábado 16 de octubre en el predio Gabriel Suárez, ex estación ferrocarril, Capilla del Monte. Contamos con la participación especial de excelentes artistas capillenses. A las 14 horas, Angie Falchi. A las 14:30, Agustín Glodoni. 15:30, Cachu y el Mejor Cuarteto. 16:30, Laura Soan y Raúl Cardona. Y a las 17:30, Víctor Turquet y Estamos de Vuelta. O sea, qué no buena te la podés perder. ¿Viste qué lindo? ¿Viste todo lo que armaron las chicas? Bien, venía a disfrutar en familia una tarde a pura música, alegría. Bueno, vamos a tener baile también. Pero es una tarde de feria completa. Va a haber festejos, va a haber sorpresas para todas las madres feriantes. Y bueno, va a haber sorteos, como siempre, y la merienda para los niños, infaltable. Muy bien, y parece que va a haber todo eso y va a haber una tormenta terrible que estamos escuchando. Bueno, acá, es por eso que hubo un corte recién, pido disculpas a la oyencia, ¿sí, Diego? Que hubo acá un corte que hubo Un corte en el celular. Nuestro... No, en el celular no. Ah, ¿qué pasó? Hubo un corte acá en el sistema. Ah, bueno. Sí, un cortecito en el sistema y no podíamos enganchar. Pero acá seguimos, acá seguimos. Pero bueno, ahí está. Nos vamos con nuestra música, nuestros auspicios y una compilación de nuestra música. Pero también el Canca, dos canciones del Canca. Vamos a escuchar también a Avanti Morocha, Los Caballeros de la Quema, Kid Espinillo, Niña Rica, A Veces Vuelvo, Catupecu Machu, y nos despedimos con Mantroni, que volvemos a ver la semana que viene. Y nos vamos volando como los pájaros. Un beso para mi hijo Micael, que ayer cumplió años. Ah, bueno, un beso grande, Micael. Porque los hijos cuando nacen, viste. Y sí, que ahí son, ahí están. Ahí están, todo el tiempo festejando. Sí, y quisiera antes de toda esta música pasar una poesía, un texto que se escribió hace unos años atrás, que habla de pañuelos y mujeres, se llama la poesía, y bueno, fue leída en su momento por Arajat y yo ya la tenía guardada hace mucho tiempo y quería compartirlos. Pero pongan atención al texto porque es muy, muy significativo. Bueno, muy bien. ¿Es alusiva para el Día de la Madre? Ah, mira qué lindo. Ah, bien, claro, sí. Pierden sus hijos, las madres que no pueden tener hijos. Daniel, el micrófono. Las madres que luchan.

los juegos prohibidos nos sacan ese frío. Escurro entre tus dedos tus canciones, tus mitos.